Buenos días, esto es El Escaparate. Un programa en el que hablaremos de empresas. Si eres empresario o estás pensando en montar la tuya, este es tu programa. Entrevistaremos a diferentes empresarios que nos hablarán de sus empresas, de sus dificultades, de sus éxitos, de sus retos y del futuro. El objetivo: aprender de la experiencia de los que lo han logrado. Capítulos anteriores, contábamos pues que bueno, teníamos de varias sorpresas preparadas, ¿no? Varias sorpresas con la presencia de varios colaboradores que en próximos capítulos, en sucesivos capítulos, pues contaremos con su experta asesoramiento. Entre ellos, pues contamos con, bueno, uno de los aspectos, uno de los colaboradores que más necesario se hace hoy en día, ¿no? Está la maraña legal, está un poco la complejidad en cuanto a la legislación vigente, que sobre todo para un emprendedor se hace casi indispensable, ¿no? Contar con el asesoramiento de un buen bufete de abogados que nos asesore en nuestro camino y que, bueno, vayamos de forma segura. Pues hoy contamos con uno de estos nuestros próximos colaboradores, como es el bufete Martínez Echevarría. Perdón, muchas veces los malagueños nos confundimos porque Martínez Echevarría y Echevarría es una calle de Málaga, ¿no? Sí, sí. Entonces, una barriada promotores importantes, Inmobiliaria Echevarría. Correcto. Pues hoy contamos con la presencia de Eugenio Martínez Echevarría, que bueno, pues nos honra con su presencia y a la persona a la que vamos a agradecer muchísimo pues que nos reciba al escaparate y bueno, pues presentarle en primer lugar. Bien, buenos días, Buenos días y bienvenido a nuestra casa. Estamos encantados de recibirte y encantados de empezar a colaborar con esta iniciativa que tienes. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros, Eugenio. Bueno, como decía al principio, vamos a contar con vuestra presencia en el futuro, en el que vais a asesorarnos sobre una serie de temas. Pero, a pesar de que sois un bufete muy conocido y muy prestigioso, pues bueno, me gustaría que te presentaras un poco. El prestigio se gana cada día, eso. Correcto. Eso no vale, el día anterior se olvida, hay que ganarse cada día. Bueno, pero me gustaría que para aquel que aún no pueda conocer el bufete, pues pueda presentarnos el bufete y decirnos pues en qué oficinas podemos encontraros, ¿no? Perfecto, pues Salvador, muchas gracias por la presentación. Martín Echevarría es un bufete, ya lleva más de 35 años establecido en la Costa del Sol, que fue donde nació. Actualmente tenemos oficinas en Marbella, en Girona, en Málaga. Estás en la provincia de Málaga. Y después también tenemos despachos en Algeciras, en Almería, en Córdoba, en Granada, en Madrid y Barcelona. Y fuera de España tenemos 3 despachos en Portugal, 2 en Turquía, 1 en Bulgaria y 1 en Rumanía. Todos son despachos propios, todos son microresponsalías, ni acuerdo de colaboración, todos son despachos propios. Y entonces, pues, circunscribiéndonos al área que nos interesa, en Andalucía somos el despacho líder andaluz, por ende también en Málaga, cubrimos todas las áreas del derecho, tanto de importancia para la empresa como para particulares. A nosotros, más que hablar de dimensiones y de tamaño, pues no es una conversación que sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la calidad y también nuestro objetivo es en tamaño, si hay un tamaño que nos importa, que es la cantidad de áreas de trabajo que trabajamos y que desarrollamos. Es decir, prácticamente cualquier área del derecho puede ser trabajado por nosotros en un régimen de máxima calidad. Y eso es, en ese sentido, si nos gusta hablar de dimensiones. Ya sea en materia laboral, ya sea en materia mercantil, ya sea en materia civil, ya sea en materia de penal económico, derecho de familia, estamos muy desarrollados también en temas de defensa del consumidor, en especial del consumidor bancario. Todos son áreas en las que el despacho pues está muy, muy desarrollado. Y como tú comentabas, el asesoramiento jurídico es prioritario para cualquier empresa. Y lo que nosotros pretendemos poner en valor es el asesoramiento jurídico previo, que evita problemas, y en caso de que haya problemas, pues hace que el cliente o la empresa o el emprendedor, en el caso de nuestros oyentes, que ha tenido un asesoramiento jurídico previo, en caso de que haya problemas, llega a ese problema mucho más preparado. Vale. La crisis, que gracias a Dios parece que ya estamos acabando, creo que una de las lecciones que ha dejado los empresarios es la necesidad de contar con un asesoramiento jurídico previo, preventivo. Como la medicina preventiva, pues lo mismo. Nosotros, de hecho, nos definimos mucho, o creemos que para explicar el despacho, usar el paralelismo hospitalario sirve mucho, ¿no? Nosotros somos un hospital en el que tenemos todos los departamentos dirigido por un máximo especialista. Bueno, que cuando llega a un hospital, pues hay un departamento de hematología, otro de traumatología, otro de neurología, bueno, todos los departamentos. También hay un departamento que sería como el médico de cabecera, o que es el que te va llevando y hace de nexo de unión entre todos los departamentos. Con el despacho funciona igual. Somos un hospital jurídico, diríamos, claro, pero siempre con un abogado asignado a cada empresa, que es el que hace de nexo de unión y coordina el trabajo de todos los departamentos que en un momento dado tengan que estar implicados en el asesoramiento. Claro, Eugenio, porque muchas veces más vale prevenir, ¿no? Totalmente. Para un emprendedor que va a iniciarse, y lo veremos en sucesivos capítulos cuando hablemos, pues, por ejemplo, de la ley de propiedad industrial, la ley de cookies, por ejemplo, todo el tema de, a la hora de registrar una sociedad, es decir, todo, si lo hacemos bien desde el principio, pues nos vamos a evitar problemas futuros, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Todo la adecuación a que todas nuestras acciones estén adecuadas a la normativa y ley vigente, y que toda la relación con nuestros clientes y proveedores esté bien soportada documentalmente, en forma de contratos, bien redactados, bien preparados por un bufete de abogados, que podemos ser nosotros, igual que cualquier otro bufete, que hay, gracias a Dios, muy buen nivel en la abogacía malagueña. Pues si después, Dios no lo quiera, pero desgraciadamente se dan circunstancias en las que hay disputas o discrepancias con clientes o proveedores, pues el tener bien documentada la relación, pues evita los problemas o hace que la solución jurídica sea mucho más fácil. Estupendo. Sí, porque una de las leyes, una de las últimas normativas, que técnicamente desconozco cuál es la nomenclatura, ¿no? Pero es la responsabilidad penal de la sociedad, de verdad, y de cualquier ente jurídico. Sí, la reforma del Código Penal, en ese sentido, pues rompió o vino a romper con uno de los máximos axiomas que del sistema jurídico español, es que la persona jurídica no puede ser responsable penal. Pues vino a romper con ella. La persona jurídica, la empresa, también puede tener responsabilidad penal por acción de sus propietarios o trabajadores. Correcto, de ahí la importancia de contar con un asesoramiento desde el inicio de la sociedad. Esto en concreto, para prevenir la responsabilidad penal de la empresa, la reforma del Código Penal también contempla la instauración en la empresa de un compliance, de un protocolo de prevención de la responsabilidad penal. Porque, bueno, pues es un trabajo que hacemos mucho en el Departamento Penal del Despacho. Ajá. En el que se analizan cuáles son los riesgos penales potenciales, ¿no? De la sociedad, en lo que podría incurrir la empresa. Se pone un plan de acción para evitarlo, y con un seguimiento, con una revisión de esa casuística penal que se pudiera suceder, y entonces se hace un protocolo de prevención de delitos dentro de la empresa. Y la ley, perdón, y la ley, y así lo ha hecho tanto la ley como el Ministerio Fiscal, han afirmado que en caso de que se cometiese un delito dentro de la empresa, si esta empresa tiene un protocolo penal instaurado, seguido de forma seria, puede servir para evitar la responsabilidad penal. Es decir, oiga, la responsabilidad penal de grandes empresas es imposible de controlar al 100%, pero si se demuestra que uno ha hecho intentos por evitarlo, claro, y que tiene, de hecho, instaurado dentro de la empresa el protocolo, pues le puede incluso eximir de la responsabilidad. De la responsabilidad. Sí. Pues, señores, ya ven que no es baladí la cuestión, ¿no? Y, Eugenio, ¿cuáles son los temas? Porque, ¿sabes? Ahora tenemos un boom en tema de abogados, ¿no? Sobre todo con las famosas cláusulas suelo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que, por otro lado, a un emprendedor que tiene una sociedad y tiene un préstamo hipotecario, ¿también es afectado por este tipo de cláusulas? No es necesario que sea una persona individual, ¿verdad? No. La cláusula suelo también está... También están inscritas en los préstamos hipotecarios de empresas, tanto para un local comercial, para una área industrial. Entonces, no son casos tan clarísimos jurídicamente como es la cláusula suelo de un consumidor para su vivienda, sí. Pero sí se están ganando, y nosotros, previo análisis de la situación de la empresa y de la situación de la firma de ese crédito hipotecario, pues también, si pasa una serie de lo que nosotros llamamos un checklist, es decir, si esa empresa no tiene un director financiero, esa empresa se demuestra que no ha habido una negociación del préstamo hipotecario, sino que ha sido directamente puesto por delante como un producto por el banco, y una serie de circunstancias, vamos adelante a defender la eliminación de esa cláusula suelo y a reclamarlo pagando de más por el empresario, y ya tenemos, de hecho, sentencia favorable. Claro, sí, porque en el caso de que nos ocupa, hablamos muchas veces de pequeños y medianos emprendedores que hipotecan su casa para montar su negocio, o hipotecan un local y demás, y pues sean afectados por esa cláusula suelo, ¿no? Y bueno, aquí en Martínez Echeverría, pues podéis asesorarlo y... Bueno, en su departamento de derecho bancario, la verdad es que no es presunción, pero sí es presunción, pero estamos muy desarrollados, somos bastante, bastante buenos. Solamente en 2016 hemos tenido 1.300 sentencias de consumidores, es decir, de cláusula suelo de viviendas. Es un departamento dentro del despacho muy, muy desarrollado, ¿no? Bueno, pues, amigos, este es uno de los temas candentes actualmente, ¿no? El tema de las cláusulas suelo, pero vamos a abordar muchísimos más temas en próximos capítulos. Y agradecemos a Eugenio y a Martínez Echevarría, pues, el acogernos aquí al escaparate y bueno, asesorar a todos los emprendedores que nos escuchan. Eugenio, ¿cómo pueden contactar con el bufete? ¿Directamente se acercan? ¿Pueden llamar? Bueno, ¿hay una página web? Pueden, nuestra web es martinezechavarria.com. Miren todos los datos de contacto del despacho, de tanto la oficina de Marbella como la oficina de San Girola, el teléfono 900 gratuito. Y la política del despacho siempre es que la primera reunión en la que se informa, en la que un posible cliente pues plantea su problema, plantea su situación, y el despacho pues le hace un mínimo estudio de viabilidad, pues si realmente hay asuntos, si realmente merece la pena emprender acciones legales o defenderse de acciones legales de contrario o lo que sea, esa reunión solamente gratuita y sin compromiso. Estupendo, pues. Y perdona, solo que me interrumpa, también este despacho se trabaja siempre bajo presupuesto previo. Ajá. Vale, que... Sí, para que no haya después lugar a sorpresas, ¿no? No haya lugar a sorpresas ni nada, sino que siempre tenemos un presupuesto previo totalmente cerrado, nada de facturar por horas, nada de facturar provisiones de fondos que después no están claros, que se han gastado, sino siempre un presupuesto cerrado. Estupendo, estupendo. Pues agradecerte una vez más, Eugenio, a Martínez Echevarría y nos vemos en próximos capítulos. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos de nuevo con nosotros a Antonio Márquez, nuestro coach personal para el escaparate, para todos los oyentes del escaparate, que nos va a seguir dando pues consejos en este área. Bienvenido de nuevo, Antonio. Muy bueno, me alegra siempre mucho de escucharte. Tengo la suerte de verte, los oyentes solo nos escuchan, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, algún día tendremos que hacer un vídeo, ¿no? Y tendremos que grabarlo. Sin problema, sin problema. Y sobre todo en estas píldoras, muy breve, 3-4 minutitos, vamos a ceñirnos ahí en torno a eso, ¿no? Estupendo, Antonio. Pues en el programa anterior nos estuviste comentando pues un poco sobre las competencias del coach, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son estas competencias? Explícanos brevemente. Pues eso es muy interesante y además cualquier empresario, ya que no estamos enfocando al coaching ejecutivo, cualquier empresario lo que tiene que tener claro es delante de quién está. Evidentemente, ¿no? Se ha podido formar de una forma, de otra, pero lo que las organizaciones certifican son las competencias de ese coach. Competencias que siempre van por entender que el coachee, el cliente, es completo. Ajá. El coach no dirige al coachee. Ajá. Dirige el proceso. Pero el que va sacando de su interior a través de las competencias del coach es el propio coaching. Esto que puede parecer un poco de trabalengua, es muy fácil de entender en el momento que ponemos ejemplos, ¿no? Las competencias en Coraos, ¿no?, en el Instituto de Coaching Ejecutivo Coraos, se evalúan en 8. Y estamos hablando, la primera, por ejemplo, pues gestión de la relación profesional. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se explique con claridad qué es el coaching y que especialmente se enfatice en este aspecto, que hay muchísima confusión. Ya empezaríamos, ¿verdad?, abrir un abanico de posibilidades muy amplio y muy concreto. Uh-huh. Pues especialmente también hay que identificar las expectativas del coaching. Ajá. ¿Mm? Es decir, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de un claro, coach? Efectivamente. ¿No? ¿Y qué puedes esperar de un proceso en concreto? Uh-huh. Dentro de esa gestión de la relación profesional, que estaríamos dentro de esa primera competencia, pues también tiene el coach que trabajar sobre sí mismo. Y ponemos otro ejemplo, para disponer de esa capacidad de análisis y planificación para el proceso del coaching. Ajá. O sea, que es un proceso planificado, ¿no? Es un proceso que tiene una metodología, las sesiones se abren, y lo que sí tiene es un objetivo siempre presente. Uh-huh. Y hacia ese objetivo se trabaja. Estupendo. Estaríamos ahí en esa primera competencia. Bueno, pues la segunda, evidentemente, es una generación de confianza, porque estamos hablando de una relación donde todo es confidencial. Y además hay que mostrarse de una manera auténtica, honesta y sincera. Así es como se genera una confianza. Uh-huh. Conocemos a alguien que no genera una confianza de esa forma. Cuando desconfío de alguien es por algo en concreto, ¿no? Sí, puede ser incluso una de las partes más, digamos, una barrera para el coachee más dura de romper, ¿no? Correcto. Y necesita también de un espacio adecuado. Adecuado. Coaching se puede practicar en cualquier sitio, sin problema. Evidentemente, a mayor concentración, mayor productividad. Esto es una máxima que entendemos fácilmente porque somos todos humanos, ¿no? Estupendo. Algo que nos puede ayudar mucho también a que esa generación de confianza, bueno, pues el apoyo y ánimo al coaching, que es el protagonista, al cliente, para que exprese especialmente su modo de expresarse, tanto de cuerpo, mente y emoción, con total confianza. Es decir, ahí es donde generaríamos esa confianza. Ya estaríamos, y fíjate que estamos hablando de dos competencias exclusivamente. Ajá. Así que, hemos dicho hasta ahora, llevamos la primera competencia, que era la primera competencia, que es la gestión de la relación profesional, la segunda, la generación de confianza. Perfecto. 8 competencias, 103 comportamientos. Ajá. Esto es importante. Entonces, es un trabajo para el coach de formación muy arduo, porque tienes que tener en cuenta muchísimas variables en las que tienes que estar siempre presente en el aquí y en el ahora. Ajá. Si te parece, como ya nos estamos quedando sin tiempo, sí, en la siguiente píldora pues seguimos profundizando acerca del tema, ¿no? Vale, estupendo, Antonio. Pues muchísimas gracias de nuevo por tenerte aquí en el escaparate y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, estupendo, gracias. Gracias a ti. Y con los consejos de Antonio Márquez llegamos al final del capítulo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Recordad que podéis ver todo esto y mucho más en el escaparatemagazine.es. Podéis seguirnos también en iVoox. Hasta el próximo capítulo. Adiós.